passant. Laisse-moi parler, fils de flic, liberté d'expression. Let me talk, son of a fast, free speech for all. Déjame hablar, hijo de chuta, libertad de expresión. Esta canción es un cover, se llama Ahora que soy libre. Viene en el disco del proyecto Velvet Pazuzu, disco titulado Espejismos del Ayer. Desde Costa Rica, escuchemos ahora a Incidente con la canción Mis Demonios. Vivido Vamos a escuchar ahora a la banda peruana Héroe Inocente con la canción Como en la Radio, tema incluido en el disco Sepulturero Amor. Desde Lanús, Argentina, escuchemos ahora a Detergente, banda formada en el año 94. Ellos nos traen el tema Dando Vueltas. Para Desde el disco Temporal Permanente de la banda chilena Ser, desde Copiapó, escuchamos la canción Sin Ataduras. amigos, los saluda Jorge. Inicia esta sesión musical con novedades. Esto es Dystropic, lo nuevo de ellos, y el tema es Waiting for the Breeze, con feat de Natalie Jiménez y Darko Saric. Hasta Costa Rica, la banda es Monte y el tema es Los Templos del Día. Preguntamos cuánto tiempo iba a pasar antes que nos dieran libres. Volvemos al Perú, específicamente Arequipa, la banda es Cero y el tema es Socabaya. Vamos hasta España, la banda es Los Puncetes y el tema es Vas Hablando Mal de Mí. Esquivarlo. vivo. Esto es La Cueva del Oso y el tema es Ya estoy muy viejo para sentirme mal. Vamos hasta el Uruguay, la banda es 11 tiros y el tema es Doctor. Revuelto que no tiene fin, acorazándome, nunca me quise ir, quizás solo cambiar la piel para poder seguir. Voy escama, escama, pelo el alma en tu sillón. Me empiezo a derretir y quiero repetir lo que nos queda y quedarnos aquí. Siente bienestar, tirar y convidar, ir salpicando hacia los lados esta tempestad, acorralándome, tan solo con pensar, voy despejando todo a tientas en la oscuridad. Sé que está la contracara, lo amé la razón. Te dejo un souvenir y gracias por venir, con lo que queda hay de todo y más. hasta Colombia. La banda es Los Psicotrópicos y el tema es Marea de Acetona. Algo más del disco Alma Rota de la banda peruana Aeropajitas y el tema es Día Más. Ella se llena de humo, de llanta quemada, todo el gas se acabó. Los días pasan y no sé. Esta banda se formó el 2018 en el norte de Chile, se llama Chahual y nos presentan un nuevo tema. La canción es Narcisos. Desde Arequipa, Perú, escuchamos ahora a los Morts con el tema Manicomio. We'll be right back.